Este momento en el barrio Pueblos Originarios, más precisamente entre las calles Gaich y Bustrias Ortiz. En este lugar, Juan Pablo, hay un predio gigante que es como si fuese una especie de espacio verde donde está emplazado un tanque de agua que ya hemos hablado mucho, sobre todo en la época estival, porque este tanque ha tenido muchísimos problemas y no ha podido abastecer a los cuatro barrios que hay en esta zona de Santa Rosa. Estamos hablando del Nelson Mandela, del barrio Esperanza, del Néstor Kirchner y también del Pueblos Originarios. En este lugar hay podemos ver montículos de tierra y de piedras y muchísima basura. ¿Y por qué vinimos aquí? Porque hay vecinos que están denunciando la presencia de roedores en estos lugares donde se acumula basura, y la gran mayoría de la basura es de los propios vecinos, que sacan basura de su casa y no, al no ir a los lugares preparados para eso, la tiran directamente aquí. Pero ¿qué pasa? De frente a este espacio verde hay vecinos y ven todos los días cómo sus propios vecinos están tirando mugre aquí. También hay que agregar a esto que en algún momento la municipalidad con sus máquinas han venido a trabajar aquí, han limpiado, han dejado un poco ordenado, pero ahora no se ve gente trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar unos minutos con una de las vecinas, Claudia, que nos atiende amablemente y nos va a contar cuál es la situación que viven acá. Buen día, Claudia. Buenos días. Y mira, la situación acá es que en realidad la gente que tira la mugre no es la gente de la cuadra, sino de cuadras subsiguientes al barrio. Se toman el trabajito de acarrearlas en balde y bueno, vienen y la tiran como si nada, a plena hora del día, no les interesa si uno los está mirando o no. Y hay algunos a los que, bueno, les decís que no lo hagan y que lo hagan, que las tiren en sus propias casas y bueno, algunos ya sabés las contestaciones que te pueden llegar a dar. Lo único malo de todo esto es que, bueno, hemos empezado a ver que hay ratas. Y bueno, y acá nadie se hace cargo. Hace ya como 3-4 años que estamos viviendo en el barrio. Supuestamente esto tenían un plazo de 60 días para venir a limpiar este terreno para que quedara para hacer un espacio verde. Y bueno, no hay plantas y el espacio sigue exactamente igual como hace 4 años. Bien, este espacio verde que vos estás diciendo está frente a tu casa o frente a dos cuadras donde están todas las casas, y vemos que hay mucha arena acumulada y que se está utilizando para el relleno de las calles. Sí, supuestamente se está usando para relleno de las calles en las épocas en donde está lloviendo, pero bueno, ahora hace bastante que no llueve y queda todo ahí estancado. Pero recién este año se empezó a hacer esto por reclamo de la gente. Yo no sé, no tengo con quién hablar o a quién recurrir para ver si la municipalidad puede, aunque sea para rellenar cualquier otra cosa, pero que sí o sí limpien este terreno, porque te imaginás que si estamos en pleno invierno y ya tenemos ratas, lauchas, perdón, sí. En verano vamos a tener ratas. Uh-huh. Bien, ustedes estuvieron viendo que estaban trabajando algunos de la municipalidad hace tiempo, porque ahora no ven a nadie. Sí. Hará más o menos dos meses y medio estuvieron sacando arena. Si bien limpian ahí al costado del cordón, pero bueno, remueven esa mugre, pero queda ahí, no la sacan. Bien, ¿ustedes han visto algún funcionario de la municipalidad, algún concejal que se haya dado una vuelta por el barrio para ver cuál es la situación? No, yo particularmente yo no he visto a nadie y creo que los vecinos tampoco. Acá a los funcionarios se los ha llamado, hemos pedido en épocas de política. Vinieron a hacer política acá, dijeron que iban a limpiar, vinieron, sacaron fotos, haciendo bandera, como siempre, y no apareció nadie. Bien, y ustedes se quedan a la deriva porque ven todos los días cómo esto se está llenando de basura y ustedes no pueden hacer nada más que decirle a los vecinos que no tiren. Exacto. Justamente la cosa es así y bueno, si algún funcionario llegara a tomarse el trabajo de venir al barrio, que hable con cualquier vecino. Estamos todos a la espera de ver quién es el que va a venir a limpiar este terreno. Y también ven chicos jugando en este lugar, o sea que más peligroso todavía. Exacto, es mucho más peligroso. El año pasado hubo algunos alacranes, se encontraron víboras, y acá los chicos juegan mucho porque es un barrio tranquilo. Si bien es un barrio grande, hay muchos chicos y ellos juegan mucho en este predio. Uh-huh. Bien, bueno, van a ver qué hacen, pero por lo menos el ánimo de la gente es bastante complicado, sobre todo pensando en la presencia de estos roedores, y algunos hasta han sacado fotos y tienen sus roedores en la casa porque los gatos hasta lo traen adentro de las casas. Sí, justamente hace 2 o 3 días una de las chicas de acá, del frente al predio, tiene un gato y bueno, los gatos se meten adentro con los roedores muertos o vivos, así que te podés imaginar cómo está, porque hay criaturas acá. El tema es que nadie se hace cargo de nosotros más. Más allá de todo lo que hay, nos preocupa el tema de las criaturas que tenemos dentro del barrio y que juegan dentro de este predio. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, ya escuchaba. Claudia es una de las vecinas de este barrio, del barrio Pueblos Originarios, que están denunciando la presencia de roedores y también pidiendo que la municipalidad venga para poder limpiar este lugar. Recordemos, Juan Pablo, y esto no es un dato menor, que estos barrios no tienen comisión vecinal, o sea, los mismos vecinos no saben dónde recurrir para que alguien les lleve la información a los funcionarios municipales y puedan hacerse presentes. Muy bien, Mauro. Nos retomamos el contacto en algún momento. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, nos ponía al tanto de lo que está ocurriendo con este tema en el barrio.